o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro. É, é, pois é, se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar, mas no ano que vem, novamente na avenida eu vou sambar. Seu encanto da zona norte, lá na Tijuca, representando o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro. É, é, pois é. Amanguinos somos trabajadoras, somos luchadoras, pero trabajamos con nuestro esfuerzo. Amanecemos y nochecemos. Jiquinchay Dina, burguanumnique terrorista, asesina, malvada. ¿A cuánta gente está haciendo llorar? Guacuarimi paja, manam, con chinchan cancho, malvada paja. Y mamantata nacera, rumi manta, mayu manta, mayu pas cuyurinmi, rumi pas cuyurinmi. Y guacuarmija, y manasata, mana yaqui conchu, mana con chinchay guacdina. Pueblo ayacuchano, levanta cuchón, yapachanchik, y manasca, derechunchik manta, reclamananchikpaj, manam yuhanchija, suachu, traficante chukanchik, ni terrorista chukanchik, matans, kainataña, wanyuchiwananchikpajas, ayacuchanos, peruanos, somos peruanos, yapachanchik, único sunchik, kinaspanchik, levanta sunchik, manam yuhanchija, maltratutacho, roasunchik, pitapas, maitapas, reclamasunchik, mi derechunchiktam, y manasca, upayaya, uyarayankichik, mancha kuimanta, kunan mancha. Cada uno tan presunta apasun kichik, cada uno hankunam kankichik terrorista, hankunam kankichik pandillero, hankunam kankichik narcoterrorista nipti, mancha kuimanta kuna yoxin kuñachu ya paruna, y mata mancha kun kichik ayakuchana kuna, y mata mancha kun kichik hankuna, mana mancha terrorista chukanchik, trabajadora kanchik, peruano mas indi guanyut. Bueno, y escuchamos en el idioma peruano indígena las protestas de un pueblo por defender simplemente un río. Terrorista chupanchi, pueblo amanguinos, somos trabajadoras, somos luchadoras, pero trabajamos con nuestro esfuerzo. Amanecemos y nochecemos. Jiquinchay Dina, burguanumnique terrorista, asesina, malvada. ¿A cuánta gente está haciendo llorar? Bueno, denuncian que por luchar, por defender sus ríos,